Sacarle los baches feliz, los trucitos del monte allá, la esperanza de un Dios prometido, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá, la esperanza, la gloria y la dicha, la tenemos en él, quien lo duda, desdichados de aquel quien lo acuda. La fe que le debe animar, sagalillos del valle feliz, pastorcitos del monte llega, la esperanza de Dios prometido, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá, sagalillos del valle feliz, pastorcitos del monte llega. La esperanza de un Dios prometido, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Nacerá en un establo sagrado, pastorcitos venid, adoremos. Hoy venimos y luego volvemos, y mañana nos puede salvar. Sagalillos del valle venid, pastorcitos del monte llega, la esperanza de un Dios prometido, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá, sagalillos del valle vení, pastorcitos del monte llega, la esperanza de un Dios prometido, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. De ahí en adelante se repite todo igual.